Estás escuchando Dark Machine. Ya escuchamos recién el tema Dinah Sterne. Y para hablar un poco de Private Handgriff, podemos decir que es una banda del año 90, del estilo EBM electroindustrial. Y que, a ver qué más podemos decir, es un dúo de Volker Rathmann con Stefan Schoeffer, que tiene una profesión bastante... Uno era poco, como abogado, parece, ¿no? Ambos son abogados. Uno pudiera pensar de que quizá ellos se dedican solo a la música, ¿no? Tienen como sus trabajos, parece. Sí. Trabaja en un estudio jurídico. Uno de ellos trabaja... Y el otro creo que era asesor de venta o algo, sí, algo así. Un bar comercial grande. Ajá. Algo por el estilo. Y bueno, es una banda que a mí en particular me gusta mucho y que se ha mantenido vigente. De hecho, el último disco de ellos es del año pasado, que se llamaba Arbeit Sport und Spiel. Disco que no, hay una, que no fue una, parece, del agrado de aquí de mis queridos compañeros de noche. Bueno, yo recuerdo haber presentado un tema de eso. No me voy a alargar más con el tema de Private Handgriff, que para mí una banda de cabecera en un tiempo lo fue y me gustó mucho, me sigue gustando, a pesar de que el último trabajo no, pero... Ese disco y el disco de Gutenger le decimos Pedro. No, pero no va a comparar a Private Handgriff con Gutenger, no, por favor. No, es distinto, totalmente distinto, pero nosotros lo comentamos y no tuvimos como un buen comentario. De los dos discos. Bueno, y Private Handgriff se presentó el viernes pasado en el Gothic Treffen, así es que eso habla de la vigencia de la banda. De la banda que aún siguen vigentes con el último trabajo. Es como una zona de Alemania que hay varias bandas clásicas de la EDM. No recuerdo el nombre de la ciudad. Es como una zona, de hecho, de una zona de arte industrial. De hecho. No, en serio, sí. No me recuerdo el nombre en este momento, pero. El área de Rur, no recuerdo el área, pero no, Rur, creo que es la zona donde parece que se llama como sí. La zona, el área de Rur, algo así, la zona alemana, que hay varias bandas que han salido de ahí mismo, y claro, y curiosamente una zona industrial, pero... Bueno, lo que yo sabía era que ellos pertenecen a una vertiente que se llama Deutsche Härte, que significa como la dureza alemana. Y que hay muchas bandas que se caracterizan por cantar en el idioma. Yeah. En ese movimiento que tú dices, Mari, hay hartas bandas que son de corte metalero. Sí, como OM, como Rammstein, como Die Krupp. Muchas más. Die Krupp. Sí, Die Krupp, claro, que en el fondo era como una especie de volver a las raíces del tema alemán como, y cantar como, en su idioma. Como cantar en su idioma. Yo creo que es la... Igual. Que es 100%, porque ahora sea como masificado. Como el tema Dance Music, que era como sí. También como el tema... Pero para Private Handgriff, por ejemplo, Private Handgriff tiene la mayoría de las líricas en alemán. Son un par de... Creo que tienen un cover. Ellos cantaron el Touch Me en inglés. De... Sí, que es de Samantha Fox. Sí, porque es que ellos sacaron todos los temas en inglés un tiempo y sí, como que volvieron al tema alemán. Es que lo que pasa es que creo que en los primeros discos que están editados en cinta de cassette, ahí tienen un par de temas en inglés, pero ellos normalmente cantaban en alemán. Sí. Y ellos eran una banda media New Way al principio, tenían una banda New Way antes de meterse al tema. Pero había uno solo que era Stefan Schoeffer, que era, tenía su banda New Way. Yo escuché como que, bueno, no sé si será verdad, pues maybe que será como en un cagüino, pero como que no le fue muy bien en el tema New Way supuestamente. Y quisieron cambiar y elegir nuevo instrumento. El tema que todos los arreglos que tiene Handgriff se nota que son como de la escuela más clásica, por así decirlo. Sí, claramente, es una banda clásica. Y ahora, Private Handgriff también es una banda súper under dentro de... A pesar de la cantidad de álbumes que tiene. Dentro de la escena. De hecho, sí. No son muchos de hacer videoclips, ni mucho de producir. Creo que no tienen videoclips. Lo que puedes buscar son presentaciones en vivo. Sí. Que no van por ese lado un poco más fashion, que en algún momento cayó de Kraft. Sí, que tienen todo un cuento más de estética. Claro. Oye, Marí, te quiero preguntar algo. De partida, ¿por qué elegiste este disco en particular? ¿Y qué significa? Ya sea el disco, el tema, o fue un tema como de gusto, por como de cómo sonaba, o lo elegiste por un tema X. ¿Por qué tú me contaste que este era el segundo disco de, claro, de los Private? Es que para mí elegir un disco fue súper complicado, porque es una banda que me gusta mucho. Pero no quise presentar algo de la Early Studio Touchdown porque creo que es el disco más conocido dentro de la discografía de Private Handgriff, que son temas de ese disco que se programan incluso en las fiestas. El Pato siempre toca el Deutschland o el Das Du, claro, o el Flucht. Y ese disco en particular, el Tetrarch Fontainame, me parece que ha sido un poco dejado de lado dentro de la discografía, de siendo un, a mi juicio, un disco muy bueno. Sí, y un tip sobre este álbum, que ellos partieron haciendo como una especie de guitarras ampliadas que, que no tenían en el disco anterior o en las cintas tampoco anteriores, que eran como más EBM. Partieron con el tema de las guitarras ampliadas, que fue como un tema nuevo, a pesar de que la banda es muy dura, muy electrónica. Había una mistura. Y de hecho, en este disco colaboran los chicos de Calva y Nada. Claro, en el primero, en el primero también había una colaboración de Calva y Nada. Acá que también está. Un agradecimiento a ellos, sí. Y una banda que nosotros presentamos en la historia de la música. Sí, programamos al señor Calva y Nada hace poco. De hecho, que claro, una banda como de la misma época. Oye, ¿y te gustó el último trabajo de los Prior? El que comentamos y no le tiramos muchas flores, parece. No le tiramos muchas flores. Por los mismos malos comentarios me dediqué a escucharlo. Pero, a ver, no, creo que no fueron malos comentarios, sino que la banda tiene un cambio en cuanto a que nosotros lo comentamos un día acá en el CCA, lo comentamos. Que no parece que agarré al pato en un mal momento, que estaba un poco enojado y... No, por favor. Y no, destruyó el disco. No creo que haya destruido el disco, sino que yo encuentro que la dureza que ellos tenían, que era, es particular en Spinal Hunger, que es harto beat, harta batería, en este disco como que quedó como un poco más de lado. Pero eso también ha pasado con los últimos trabajos de Nitzeret. Sí, claramente, también lo comentamos, y también pasamos el último disco de Nitzeret y opiné exactamente lo mismo. Pero es que el tema también de gusto, eso te pregunto, tío, ¿a ti te gustó? A mí el me disco, gusta mucho el tema el alemán. ¿El disco, por ejemplo? Me gusta el tema mucho el tema alemán, por lo tanto. Entonces, no, como que. A no ser que empiecen a hacer una cosa demasiado extraña, una mezcla ya. Muy. Ya. Pero a mí me gusta mucho. ¿Qué nos puedes contar, aparte del último disco sobre Brian Hungry, amiga mía? Bueno, vamos entonces a escuchar el nuevo tema. Vamos a escuchar el tema nuevo. Vamos a escuchar ahora. Ya, y presenta el tema nuevo, entonces, es el segundo tema que nos viene de Brian Hungry, Mariela. Bueno, ahora vamos a presentar el tema que le da título al álbum. Esto es Tetrachafuntainame. ¿Qué significa? Vamos a entrar en... ¿Sí? En esa, no se puede. En esa interpretaciones, sí. Sí, sería un poco largo de explicar. ¿Sí? Pero hacia grosso modo, así como para que la gente entienda, porque hay gente que no habla alemán. Tema de civilización y participación, algo así. Yeah. Pero es como, con los Prager, el mismo tema del nombre, que sí. Es demasiado extenso empezar a interpretar. Yo pienso que es como más que un nombre, es como una jerga alemana propiamente, porque yo tenía entendido que era como el trovador de la mano sangrienta o algo por el estilo. Claro, otros hablan algo que es como una especie de apretar con las manos, y hasta el tema de los ciudadanos de Praga. Está ahí como medio... Siendo traductora, no quiero meterme las patas de los caballos. Bueno, nos vamos con ese tema entonces aquí en Dark Machine y seguimos hablando de la banda. Estás escuchando Dark Machine. escuchando Dark Machine. Estamos de regreso después de haber escuchado otro tema de Prayer Hungry, del Tatterschaffung del Time Name. No sé si lo digo bien, Mari, porque yo en alemán no le pego los nombres como inglés. Sí, me he dado cuenta. ¿Sí? Bueno, ¿qué más podemos hablar de Prayer Hungry, de este dúo alemán? ¿O con qué podemos cerrar ya un poco el tema del disco primero invitado? Primero que nada, así como si estamos hablando bien en particular de este álbum, decir que ellos tuvieron una discografía bien amplia, que tienen alrededor de 7, 8 álbumes, como nombraste tú, el último álbum que sacaron ellos el año pasado, y que antes de sacar su primer trabajo en CD, que fue el Realistic de Touche. Exactamente. Y antes tenían unos cassettes, que era el Rüstung aus Formanaten, claro, y el Narciturus. Claro. Además, un trabajo en vivo, que es el Retorchon. El Retorchon. Y álbumes de estudio, creo que son 7. Sumando el Narciturus. Claro, o sea, tiene una trayectoria bien amplia, que la banda, estamos hablando del año 90. O sea, estamos hablando de prácticamente 21 años que tiene la banda. Y a pesar de los 21 años, sigue siendo una banda muy under en Europa. Y Prayer Hungry tiene una relación muy especial con Chile. Yo me acuerdo que incluso se hizo un compilado, claro, que era el Gonzalo Front, a quien aprovecho de mandarle un saludo, DJ también, que... Y el Cristian Escobar, que él era un fanático, que hizo un... Hicieron una página... Había un... ¿cómo se llama esto? Un sitio de fans de Prayer Hungry, sí, Chile. Y ellos hicieron como un compilado que se llamaba Collected. Tenían una relación bastante fluida con los Prager, que yo no sé si a esta altura existirá aún. Sí, bueno, nosotros tratamos de contactarnos, recuerdas tú que nosotros tratamos de contactarnos, sí, con ellos a través de ti, para ver si había la posibilidad de pero de siempre que decían que ellos no tenían tiempo por el tema de que, como comentábamos hace un rato, claro, son abogados y todo. Sí, había como un tema laboral ahí que le impedía venir a Chile, así que igual tuvimos la posibilidad de... Se conversó con ellos, pero no se llegó a un acuerdo para que llegaran a tocar sus temas por acá, por estos lares. Pero hay un círculo de gente que es bastante fanática de Prayer Hungry acá. Sí, yo creo que el sitio... No sé si aún existe el sitio de fans, pero... No, creo que no, porque ese estaba linkeado desde el sitio de los Prayer, y ahora la página no existe. Te da el link directamente al Space. Se obtiene un MySpace nada más. Sí. Bueno, eso fue el disco invitado a la semana con nuestra buena amiga Mariela. Ojalá que te tengamos nuevamente con otro disco. Sí, aparte de Prayer Hungry, tú tenés tus gustos particulares. Ah, sí, la gente que me conoce sabe. Leiva, bueno, te gusta harto Daniel Akain, sabe que... Sí, y lo que vas a hacer este fin de semana acá en el CCA. Y Street Confidence. ¿Y eso cómo es lo del viernes de acá? Cuéntanos un poco tú, Mariela. Vamos a estar con DJ J Machín, conocido por ustedes, poniendo música acá en el CCA. Vamos a hacer un especial de la banda de Dennis Osterman, aprovechando, colgándonos de que el año pasado lanzaron un disco y tienen bastante material interesante para escuchar, porque es una banda que, a pesar de tener 7 álbumes editados, no es muy conocida ni tampoco muy tocada en fiestas. Seguimos con el tema medio under. Sí, sí, sí, sí. Es una banda muy elegante, en sus confianzas. Sí, una electrónica muy fina, sí, tienen ellos así como... Sí, y las letras son de ellos, son como muy, muy, muy profesionales. Hay muchas bandas de gran calidad, de trayectoria, con unas letras muy buenas, y que en general no son mucho del gusto popular, por así llamarlo, de la gente. Lo mismo pasaba cuando comentábamos la semana pasada Project Pitchfork, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Muy buena banda. Y también banda en este Europa. Caso... y muchas más, me acuerdo una vez programamos Gilbert C. Sí, entonces, así pasa de repente, como que la gente le gusta más la parte más, bandas son más dance, sí, como de la escuela de hocico, por así llamarla. Sí, yo creo que eso tiene que ver harto con nosotros, la gente que pasamos música en las fiestas, tiene que ver harto con eso, porque mientras más se programa una banda, la gente más va conociendo y más se va incluyendo en el tema y se van haciendo como adherentes de la onda. Entonces, tiene que pero ver y también depende, porque tan un poco la música que es para la fiesta, que obviamente solamente está dedicada, claro, a mover el esqueleto. Sí. Y la otra que tú puedes escuchar en tu casa y que obviamente no tiene que por qué estar, tú puedes estar bailando en la casa, claro, la escucháis, te dedicas solamente a disfrutar la música. Sí. Entonces, este tipo de bandas realmente son para eso. O sea, no es quizás para que las toquen, digamos, tanto como en fiesta. Fiestera. Bueno, y aprovechándonos, claro, de eso, esto lo va a hacer en el CCA, que es una instancia para sentar a tomar un trago y escuchar música. Y lo otro, aprovechamos de colgarnos al tiro, ¿con qué película nos vamos En el ciclo de cine que estáis haciendo tú misma. De hecho, en esta noche. En esta noche, sí. Bueno, ahora nos toca The Shining, El Resplandor. Con el señor Jack Nicholson, la película del año 80. Y el ciclo de cine yo creo que ha funcionado bastante. Sí, bastante bien. Bastante bien. Hoy se vienen bien. Otros después, ¿no? ¿Hay ideas de otros? Sí, sí, siempre hay ideas. Y van a repetir, sí. Y hay a repetir uno, ¿cierto? El que había antes. Lo que pasa con el de Lynch es que... ¿Es el de Lynch? ¿No? Vino harta gente y mucha gente quedó preguntándome por las otras películas. Por ejemplo, Los Highway, que es como la más conocida, claro. Claro. O El Hombre Elefante, y yo creo que vamos a tirar la segunda patita del ciclo de Lynch para julio, si es que Don Pato Soto nos da sí, la venia. Por favor. se supone me que... parece que está muy muy muy movido también el tema aquí en el Cultura. Sí. Qué bueno que Cultura siga apoyando el arte, la música y las papas fritas en general. Bueno, eso más que nada mientras la gente siga apoyando el espacio que se les da. Claro. Y un poco lo que comentamos, cuando ya no estén los lugares, ahí la gente realmente lo va a apreciar y lo va a echar de menos. La idea es que vengan antes, sí, para que lo aprovechen ahora. Con respecto a la Cultura, que posiblemente lleguemos hasta este año con la Cultura, ahí estamos sopesando todo el tema, está bien complicado el tema para la Cultura, así que vamos a ver si seguimos el 2012 y tenemos todas las ganas de seguir porque creo que este nicho es bien importante para el público y... Y en especial para mí, que mi proyecto de como romántico en cuanto a la música, porque económicamente no es claramente el tema, sino que es más romántico que nada, pero estoy yo con algunos problemillas particulares, así que estamos viendo el tema de si el Cultura sigue o llega a su fin. Así que no es una noticia será, muy positiva, algo pero, será, algo será para que pero vamos sea. A ver qué es lo que pasa con nuestro querido CCA. Como decía un amigo, vamos a hacer una culturatón. No es un tema económico, sí, bueno, tiene es un que tema con hartas cosas, es difícil. Se va a echar de menos si es que llegara a faltar el Cultura. Creo que es un espacio que se hace necesario. Algunos somos parte del inventario. Sí, ¿verdad? Parte del inventario. Hay harta gente que para mí ya son como parte de la familia del CCA. Y la única forma es que la gente venga y apoye para que no quede como muchos otros lugares que han quedado en claro el claro que después terminamos comentándolos como echándolos de menos y claro sería bueno, ahí vamos a ir viendo más adelante qué es lo que pasa con el CCA. Y un poco para pasar las penas vamos a programar una banda de Inglaterra que lanzó su debut este año llamado Cyberdyne, así que de ellos vamos a escuchar el tema Nova. Esto es Un triste Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Our sun is dying. Mankind faces extinction. Estás escuchando Dark Machine. Eso fue Cyberdyne con el tema Nova acá en Dark Machine, proyecto inglés que debuta este año y por supuesto acá en Dark Machine. Este viernes en la discoteca Valeduc se viene un evento dedicado a la banda Blood Angel, Patito, del disco que tan bien vilipendiamos en un programa pasado. Lo hicimos pebre el Training disco. Heads. Lo hicimos pebre el disco. ¿A ti qué te parece Blood Angel, Mari? El disco Training Heads. Sí. De Blood Angel, con un maxi especial de 2 bloques en honor a la banda germana, dice acá. Se ríe la Mari. Se ríe la Mari. Se ríe porque no nos hablamos. Ya que estáis pasando noticias. Yo también me puedo reír de la Mari. Me puedo reír de los afiches que ha hecho la Mari para el siglo de cine. Ya que se ríe como pronuncio el alemán, yo también me río de los afiches de la Mari. Feo sería mucho decir la verdad. Qué incendiario, por favor. Bueno, ya que estáis pasando noticias. Es que si se ríe porque yo pronuncio mal alemán, porque yo no hablo alemán, ya. También me puedo reír de los afiches. De alguien que no diseña bien, pues es obvio, ¿no? Sí, es justo, ¿no? Sí. Ojo por ojo, diente por medio. Porque si yo hablara alemán y pronunciara mal el alemán, sí, sería justo, sí. ¿No? Bueno, pero no nos va a agarrar la puñita aquí ahora por el tema. ¿Me dejáis pasar la noticia del...? Pero déjame terminar un poco con esto. Ya. Esto es el viernes, y esto lo hace Electrochoc, con el especial de Blood Angel, y en la pista 2 viene Decadence con The Cure. Esto es este viernes y vale... hay un desfile a cargo de Indesh, no sé cuánto. 2000 hasta las 8:30. Qué buena noticia. Con cover combinado 3000 general. Pre-lanzamiento de la página de Cure. Esto es este viernes en el Valeduc. ¿Tú quieres nombrar lo de el 24, Nexus? No. El 24 de este mes hay Dark Dance en Blondie. Ah, de veras. Y va a tocar Voodoo Zombie. Y posteriormente después hay fiesta electro con especial de Funkerfots. Sí, ellos van a lanzar su disco Santa Muerte. Si no me equivoco, sí. Así que ahí esperamos los chicos, vamos a tener preventa acá en el Cultura. Y la pista 2 también van a tener, la pista van a tener como rockabilly y góticos. Todo el cuento gótico y rockabilly. Así que... ¿Te extrañas esa mezcla quizás? Sí, ¿no? Yo una vez la hice, la verdad. Te debo reconocer. Me extraña la mezcla, pero... No, me extraña la mezcla en el sentido del electro con el es que tener en una fiesta electro de fondo no sé a se, eso es lo que comentábamos nosotros el otro a día Voodoo no Zombie sé que, no sé qué se va a tocar antes que toque Voodoo Zombie, yo creo que guitarra o algo por el estilo, así que pero de igual lo que toquen es como nada que ver, pues, sí, pero, sí. Dark Dance con Voodoo Zombie es como no tiene como mucho un poco rara la pero, mezcla pero fíjate tú que la gente aprendió harto, la gente era lo mismo va a ir no, igual yo creo que va a escuchar la banda después va a bailar sí, el electro aprendió harto el tema de la fiesta porque parece que Blondie no hacía algo como de febrero si no me equivoco así sí. Que la última harto fue tema, la Necromorfosis en claro, febrero fue el Circus Caníbal sí. Por ahí así que y ahí eso es el 24 el día 24 el 26 está de cumpleaños DJ Ceviche. Que se lo cuente a quien le importe. y este viernes también hay una fiesta que se llama Nexus 6 Cyberdrug. Desfile Boutique Under Dark Fetish. Va a tocar Don Felipe de Conce, el Felix Master va a tocar ahí en. Sí. Esto es el. ¿Esto dónde, diablo, ¿cómo eh? Se llama esta. Es que era el After. Pues era que esto es cerca de. Panor Velasco. Ese era el, claro. ¿Teatro de sombra? Teatro de sombra. Teatro de sombra, la suite, y ha tenido como 18.533. Ese no era el Club Pizarro, no, ese era otro. Club Pizarro. También el Club Pizarro. Club Pizarro se ha tenido como 535.000 nombres, así que... Bueno, ahora no sé qué nombre cuando tiene. Cuando tú ahora... toca la banda y la gente pasa por ahí mismo, por el escenario. Claro. No, pero ahora creo que cambiaron todo el tema y no hay escenario como había en un tiempo atrás. Cuando tocó Ariel 1 y Diez Bravo. Mira, curiosamente, claro, las dos bandas de Orion Records. Sí, ya andaban ya por ahí ya pololeando. Era que tocaban en la pasada, tocaban prácticamente. Sí, era como eso. Sí. Que todo, eso fue divertido. Ese evento que tu vida de arriba estaba y ahí mismo la gente pasaba. Y el tipo de Arena 1 bailaba y cantaba. Sí. ¿Tú fuiste a ese evento, Mario? No fui. No me acuerdo. No te acuerdas. Y como detengan las máquinas y se cortó la luz. Eso fue como el... Y el público gritaba. Había una verdadera interacción con el público. Enciendan las máquinas. Claro, sí, había como una reacción. Eso era interacción. Sí. Interacción con el Yo público. Yo me acuerdo que la pista gótica era como en el cuarto de la guagua. Así, era como que arriba. Arriba al lado del baño. Claro, era rara esa discoteca. Sí. No, sí, y la pista gótica tenían como una ampolleta que se vendía esa para acá. Esa era la pista gótica. Ya, bueno, después de darle tanta volvimos a Darkwing, parece. A Darkwing, sí. Bueno, esto es el 17. O sea, es la competencia del evento... ¿De julio? De julio. Sí. ¿A cuál vais tú, Mario? El disco de Blue Angel. Al CCA, porque tengo que tocar. Ah, mira que tocáis acá en el... soy pero clarito. Estoy más informada. Más informada. Que el dueño del barrio, como está mi cabeza en cualquier parte menos donde tiene que estar. Ya, vamos a ir entonces a la música. Vamos a escuchar un proyecto de Grecia. Ellos lanzaron este año un EP llamado Cool Room. La banda se llama Child from the Crypt y el tema es Scream for Love. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Ya. Seguimos acá en Dark Machine después de haber escuchado a Child Forms the Creep. Después de las peleas de fuera del micrófono. Sí, se estuvo agarrando ahí la mano y a botellazos con el César. Por tiene el que darte mi tía, pero aquí no sabe con quién se está curando. Aquí. Y tú tampoco somos sabes. Dark Machine. Somos Dark Machine. Oiga, sí que está mucha, así que yo... Mari, ¿te acordás? ¿Y cuando tocaste en Psycho Beach? ¿Cómo no recordar? Contar todas las DJ que había, ¿sabes? ¿Hubo mocha también? ¿O hubo no, alguna? No hubo mocha. No, fuera mujer. No. Fue como en el verano, o sea, fue en febrero. Sí. Bueno, ¿vamos con la música o qué? Teníamos más... Vamos con la música, estamos medio apretados de tiempo. Es que hablamos todo al principio. Sí, vamos con otra banda de Grecia que se llama Redline. Esa no va. No va. No ah, va. Lo miento, no, sí. Sí va, señor. Sí, sí. Sí va, señor. Será que la banda que es la siguiente. Sí, señor. Se puso nervioso. Se puso nervioso don César. Así que vamos con Redline, con el tema Glory de D. Este es un EP del año 2011, otra banda de Grecia. Así que esto es Dark Machine, chicos. We'll be right back. Estás escuchando Dark, Dark Machine. Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Bueno, amigos, es hora de despedirnos acá en Dark Machine. Vuelvo a agradecer a la Mari Cruz Sanguinis. Esperemos que vuelva, que no se haya enojado con nosotros acá después de la polémica. Contigo, ¿no? Conmigo no. Contigo. Esperemos que regrese, le damos un saludo y las gracias por su aporte acá en la sección del disco y inspirado. Por su aporte en general, en todo, en cuanto a la cultura alternativa, en cuanto al bar. En su aporte en general, ya sea sí. En esta radio, en los diferentes sitios que participe y revistas también. Sí. Les volvemos a recordar que pronto lanzaremos la nueva radio alternativa. Con todo el mejor EDM, rock gótico, metal, con new wave. Viene bien, bien cargado. Sí, pronto sabrán cómo se llamará la nueva radio. Sí. Y cuándo parte, que bueno, será en julio, la verdad. Sí. Con nuevos programas, bueno, por supuesto, Dark Machine va a estar ahí. Incluido. Y va a ser nuevamente un programa en vivo, como antes. Esta noche yo me sentí un poquito raro porque como teníamos una invitada mujer no quería tanto decir de la mato, así que por respeto me parece bien, no pues Patito. Se agradece. Así que... Pero no, siempre se me escapan sus garabatillos por ahí, así que... Sus chuchaditas. Me perdona el público. Ah, me acordé. Oyente. Quiero mandar un saludo a la gente. ¿Te acuerdas de la banda Afección Auditiva? ¿Te acuerdas que la programamos la semana antes pasada o pasada ya? Creo que la semana antepasada. Ellos escribieron en el Facebook de Dark Machine mandando unos saludos. ¿Dejaron su link para que la gente lo escuche? Bueno, no sé si dejaron su link, pero sí escribieron de que se venía o un nuevo single o un nuevo disco de ellos. Así que bueno, ahí lo vamos así a... Así que lo habían escuchado, ellos son de Venezuela. Ya. Yeah. Y mandaron los saludos para... Por ahí los programado en el fondo. Eso me había cortado. Está en el Facebook de Nación Dark Machine, si mal no recuerdo. Un saludo para los chicos entonces y que sigan trabajando duro con su, sí, con su un música. Un saludo a gente de Afección Auditiva. Programando más adelante. Yo por mi parte me despido. Y nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao, gracias. Ya, yo también me despido, pero antes quiero despedirme con la siguiente banda, que son los franceses de Tantrum. Ellos son una banda de año 2005 que sacaron un proyecto. Ellos tienen varios singles, y como que los lanzaron en diferentes compilados. Y dentro de sus características, ellos vienen de una escuela de lo que es el black metal. Tiene un ambiente bien oscuro en su música. Así que nos vamos a cantar Machine con Tantrum y nos vemos la próxima semana, amigos. Que estén bien. Adiós.